funciona el escáner. Válgame Dios, cómo copio las fotos de la ilusión. Cuando me dijo Robert, mira al doctor, la pastilla que pilla cubre el visor. Ya verás cómo Riddick lo hace mejor. Saca untos de calma, fuera visión. El escáner se niega a comulgar con fantasías locas de brechas infernales. Al escáner, válgame Dios, cómo copio las fotos de la ilusión. Cuando me dijo Robert, mira al doctor, la pastilla que pilla y cubre el visor. El escáner se niega a comulgar con fantasías locas de atar. El escáner se niega a comulgar con fantasías locas de atar.